Regresamos a Hijos de la Tierra, ahora sí, para empezar formalmente nuestro programa. Y a continuación les vamos a compartir las entrevistas y los audios que nos envían desde Jalisco sobre el Tribunal Permanente de los Pueblos Capítulo México y en específico la preaudiencia llamada Territorialidad, Subsistencia y Vida Digna, que se realizó en el poblado indígena de San Isidro, en el municipio de San Gabriel, al sur del estado de Jalisco, en donde se presentaron, como les habíamos comentado, problemáticas sobre el despojo del territorio, el desvío de poder hacia las empresas, así como el panorama de la falta de oportunidades del campo y la migración a las ciudades. Y bueno, pues entre los principales convocantes de esta preaudiencia fue la Red en Defensa del Maíz y la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. Entre los objetivos de esta preaudiencia, nos comentaron, está el exhibir cómo el libre comercio pone en el mercado todos los bienes comunes y cómo, en pro del desarrollo, desplaza intencionalmente a la gente del campo a la ciudad y fuera del país, despojándolos de sus fuentes y medios de subsistencia. Así que bueno, pues vamos a dejarlos con estos audios y comentaremos un poquito más. Esperemos que sean de su agrado. Y vamos a escuchar lo que nos envió nuestra compañera Luna Negra desde Jalisco. Pues un saludo muy fuerte desde acá, Jalisco, a todas las personas que nos están escuchando aquí en su programa Hijos de la Tierra. Y bueno, pues les queremos compartir un poco sobre lo que pasó durante estos 3 días allá en el municipio de San Gabriel, Jalisco, en la comunidad de San Isidro, donde se llevó a cabo la preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos México, con el nombre titulado Territorialidad, Subsistencia y Vida Digna. Durante estos 3 días, este pueblo que fue sede, más bien fue la inspiración de la obra de Juan Rulfo Llano en Llamas, pues fue sede de más de 20 comunidades de 7 estados que estuvieron en esta preaudiencia para denunciar el desvío de poder por parte del gobierno mexicano. Así, casos desde Jalisco como Un Salto, como Temacapulín, como los jóvenes de Palos Altos, Mezcala, San Juan, también en de la red jalisciense de parto humanizado, como casos de San Sebastián Teponaguatzla allá en la sierra con los compañeros Guirras, igual que la Ciénega de Jalisco, pues estuvieron presentando sus casos. Y también, pues como les comentaba, compañeros de otros estados, de Michoacán, del DF, del Estado de México, de Veracruz, los de Atoyac, y bueno, pues se estuvo escuchando en esta preaudiencia. El comité dictaminador estuvo integrado por Dora Lucía Arias, que es una abogada colombiana, por Jan Robert, que es un filósofo, educador, ¿no?, y activista pues de muchos años del CIDOC, también por parte de la compañera ecuatoriana Fernanda Vallejo, quien ella acompaña los procesos de los pueblos de la lucha indígena allá en la mitad del mundo, y pues también Alfredo Cepeda, quien es sacerdote jesuita, defensor de los derechos humanos y parte de Radio Huachacocotla. Bueno, durante todos estos 3 días también estuvo presente una iniciativa interesante de allá del Grullo de Comercio Justo. Ahí estaban productores compartiendo semillas, pues cuestiones que están sembrando, igual los abogados de Temaca compartiendo este delicioso chiltemaca que ya no debe de faltar en las mesas de muchos de nosotros. Y bueno, pues también había una exposición de los jóvenes de Palos Altos. Y bueno, me parece importante compartirles que a mí dos de los casos que más me pues impactaron y me sembraron fueron exactamente el caso de estos jóvenes del colectivo de Palos Altos en los Altos de Jalisco, y bueno, de los cuales les vamos a compartir una entrevista que los compañeros de Tapatista, Michelle y Mireles, pues hicieron con ellos para que nos dieran esta visión de qué implica ser joven hoy en el campo mexicano. Y bueno, toda la audiencia terminó también con las palabras de dos madres que son parte de la red de la red jalisciense del parto humanizado, que nos recordaron que la lucha inicial es la lucha por nuestro primer territorio, nuestro cuerpo. Nos compartían cómo hay una estigmatización frente a las mujeres y a los hombres que deciden volver a tener a los hijos como sus abuelas y las abuelas de sus abuelas lo tuvieron, cómo hay una inserción por parte de este sistema para decidir cómo nacer, o sea, que están metidos en lo primerito que uno hace llegando a este mundo, pero también en cómo nos dicen que deben ser la crianza de los niños. Fueron palabras conmovedoras de dos madres que pues nos hacen reflexionar acerca de estas luchas, de estos territorios que son nuestros cuerpos, ¿no? Que son nuestras decisiones frente a cómo vivir. Y bueno, decirles que a todas las personas que están interesadas en escuchar los audios de todos estos casos y también el audio final del dictamen preliminar por parte de estos compañeros que estuvieron como dictaminadores y junto con algunas otras ponencias que se tuvieron tanto el último día, el 30, como el día miércoles allá en un foro que se realizó en la Gandhi en Guadalajara, pues los pueden checar en la página de Hijos de la Tierra y también en las páginas de la Asamblea Nacional de Afectos Ambientales. Bueno, pues de nuevo quisiera agradecerle a los compas Michelle y Mireles, como a la compañera Andrea de 132 Ambiental, que nos estuvieron echando la mano, cubriendo, haciendo entrevistas, editando. Muchas gracias, compas. Y bueno, pues los dejamos con estas con esta entrevista de Palos Altos, y también escucharemos una entrevista que la realizamos con uno de los garantes, uno como entrevistador y otro como entrevistado, pues con Alfredo Cepeda, que es una entrevista que también va a ser para La Voz de los Campesinos allá para la radio Huayacocotla en Veracruz. Pues les mandamos un fuerte saludo, sigan escuchando Hijos de la Tierra, y bueno, pues también saludando y a todos los compañeros ecuatorianos y ecuatorianas que van a escuchar por primera vez este su programa Hijos de la Tierra, el noticiero de socioambiental de México y del mundo. Saludos. Bueno, pues nosotros somos jóvenes de Palos Altos, una comunidad que pertenece al municipio de Ixtlahuacán del Río, Jalisco, y venimos a la preaudiencia de territorialidad, subsistencia y vida digna a presentar nuestro caso, que viene como desde el punto de vista de jóvenes de nuestra comunidad, y nosotros no venimos así como colectivo, y nuestro colectivo se llama Joven Juxmapa, que significa Jóvenes Unidos por el Medio Ambiente de Palos Altos, que es nuestra comunidad. Bueno, la problemática que nosotros tenemos en Palos Altos va desde cosas sociales como tanto del medio ambiente, porque somos una comunidad pequeña, aproximadamente de 1,000 habitantes, y aún así tenemos una serie de problemas que nos han... Bueno, uno de los principales es que lo vemos de lo más común. Incluso apenas aquí en la preaudiencia nos hemos dado cuenta de que es lo que en realidad esas cosas son problemas fuertes. Por ejemplo, en los del medio ambiente tenemos el agua que nos mandan a nuestra comunidad, es agua del drenaje maltratada, el pozo artesano donde sacaba agua se explotó así bien mucho y ya no y ahí ya no sale agua. Había un monte grande, un bosque de pino y roble, y ese fue talado hace muchos años por una hacienda que se encuentra como a 5 kilómetros de la comunidad, y dejaron pues casi sin nada. Otro gran problema es el maíz transgénico, que el gobierno pues lavó el cerebro, las empresas transnacionales lavaron el cerebro a los primeros agricultores, y pues todos van sembrando de manera transgénica y con agrotóxicos, y luego pues por el mismo del polen todo se va contaminando. Como en lo social podemos ver los problemas que se tienen en cuanto a la educación, no es de excelente calidad, y también como todos los jóvenes, bueno, parte de los jóvenes estamos educados para tener una carrera y vivir en Guadalajara, por así decirlo, que es la ciudad que nos queda más cerca, que nos educan para poder vivir en otro lugar y no para vivir ahí mismo y servir a nuestra comunidad. En lo social también es como, también es el punto como de que programas de televisión o cosas así, que si no reflexionamos se van convirtiendo con nuestra vida diaria, ¿no? Y la cagamos en cosas que ya a veces ni pensamos, y estamos como todos los días, como la señorita Laura, esas cosas que están bien tontas. Y bueno, pues es que, como decía ahorita mi compañero, desde hay varios puntos de vista y varias problemáticas en nuestra comunidad, pero y pues una de esas, como ya dices, es la problemática del maíz, que en nuestra comunidad todavía no se sabe, no se ha reconocido si es transgénico o no. Lo que nosotros sabemos es que el Zagarpa y el gobierno promueven lo que son los maíces híbridos para que los campesinos estén envueltos en este rol de que compran la semilla y ya no tienen esa autonomía pues por las semillas, y que pues es un gran problema, ¿no?, para nuestra comunidad, porque ya no tenemos ni la tierra, ni el dinero, ni las semillas. Entonces eso se vuelve como algo más grande, ¿no? Y que nuestra comunidad está, Palos Altos está rodeado por puros sembradíos de monocultivo de maíz. Y entonces es de lo que nosotros principalmente vivimos, porque nosotros venimos de familias campesinas. Y lo peor es que tenemos maíces, no son muy, muy buenos los maíces, pero al fin y al cabo son maíces pues mejores que los que hay en otros lugares, ¿no? Y desgraciadamente comemos tortillas de maseca. Entonces es algo muy ilógico, ¿no? En parte de los problemas que hice de el monocultivo de maíz y las empresas transnacionales son las grandes deudas que dejan a las personas, y uno de los problemas importantes en nuestra comunidad es la migración hacia Estados Unidos. Personas dicen que exactamente como parecida la cantidad en tanto en México, en nuestra comunidad, que en Estados Unidos. Así es demasiada la migración que se tiene. Y también otra es la influencia del narcotráfico en la cultura que tenemos, como las canciones, que se ve como la migración, el estudio y el narcotráfico como las únicas fuentes de progreso en la comunidad. Y sobre la denuncia que presentaron acá en la preaudiencia, si nos pueden contar un poco también. Pues estuvimos tratando varios puntos que se nos... varios derechos que se nos han sido violados, y en esos tenemos tres puntos, ¿no? El primero es que en cuanto a nuestro derecho de existir, nosotros consideramos que se nos ha sido violado, y también en cuanto a que todo pueblo tiene el derecho a darse el sistema económico y social que elija y a buscar sus propias vías de desarrollo económico con toda libertad y sin injerencia exterior, ¿no? Y en tercero tenemos que, como en nuestro derecho a la conservación, la protección y el mejoramiento de nuestro medio ambiente, porque el monte que le da nombre a nuestro pueblo está siendo destruido por los monocultivos de maíz. Y entonces nuestros padres nos están así como... Bueno, ellos fueron engañados por algo más, así como algo que viene de muchos años antes, y pues no, ellos no se les puede culpar de cierta forma, porque no tienen la culpa, ¿no? Y pero si ya de cuenta, como ellos nos están como ofreciendo que nosotros sigamos ese mismo ritmo de vida, y nosotros pues ahora que venimos a la preaudiencia y empezamos a conocer todo este tipo de cosas, nos damos cuenta de que pues eso, hay muchas formas de que la vida en el campo sea una vida digna, ¿no? Como es esta parte de la preaudiencia. Pues si nos platican cómo fue que comenzó esta organización entre ustedes. Pues el grupo comenzó en enero del 2012. Pues fue una iniciativa de otro grupo que se llama Caracol. Es una asociación civil. Y pues el que dirige esa asociación se llama David Sánchez. Pues él quiso formar un grupo para ver sobre el medio ambiente, ¿verdad? Y ya fue pues como comenzamos nosotros ahí a ver las problemáticas que había. Y también salimos a muchos lugares a ver otras problemáticas, a lo mejor más fuertes que las que nosotros tenemos ahí. Aparte de que nuestro trabajo es concientizarnos y concientizar también a las personas que viven a nuestro alrededor, y no así como también como estar como haciendo una huelga en vez de irnos a algo más grande, como que nuestro trabajo empieza por cosas chicas, que como un lema que tenemos es gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas que pueden cambiar el mundo. Oigan, y pues ¿qué mensaje le darían tanto a los jóvenes que viven en el campo como a los jóvenes que viven en las ciudades, pues, ¿no? Bueno, pues nosotros queremos invitar a los jóvenes que escuchen este programa a que se unan a este tipo de luchas y que sepan como que este es como una buena opción para encontrar algo que nos identifique como jóvenes y podamos sentirnos que de verdad somos parte de nuestra, que no somos pues de que la tierra no es de nosotros, sino que nosotros somos de la tierra, ¿no? Porque luego nos pasa que a veces nos sentimos como el centro del mundo y pues eso como que es algo ilógico, ¿no? Y pues como para finalizar, queremos compartirles una frase que sentimos que también nos identifica mucho y que es que frente a esta situación que estamos viviendo, la podemos resumir así, ¿no? Que queremos que el maíz vuelva a ser la vida y no la lenta muerte de nuestro pueblo. Y pues esta es una, es algo que nos conmueve a nosotros mucho porque por esta misma parte de que nuestra comunidad es el maíz, ¿no? Es un pueblo del maíz. Ah, pues bueno, muchas gracias y también por el mensaje a los demás jóvenes, ¿no? Y que sirva ahí como eco y que resuene bien fuerte. Pues algún mensaje final que quieran dar. Que no se desanimen, que aunque aparentemente tengamos todo en nuestra contra, que no tengamos tiempo, no estamos en edad para sacar recursos económicos, que todo el mundo nos juzga de locos, que nos cree que parezcamos que estamos solos en este mundo, siempre hay que lucharle y hay que seguir buscando alternativas, que siempre va a haber gente que nos va a apoyar y nos va a hacer que lleguemos a nuestras metas y poco a poco, pues en pequeña medida lo que podemos hacer, pero tratar de ir mejorando, de ir cambiando. Y pues nada más agradecerles por esta oportunidad, ¿no? De poder compartirles nuestras experiencias. Sale, pues gracias. ¡Juz! ¡Mapa! Buenas tardes, Lucy. Muy buenas tardes. Platícanos, ahorita acá está terminando estás audiencia o preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos, en el que acabas de fungir como dictaminadora junto con varios otros de los participantes aquí en este Tribunal Permanente de los Pueblos. Dinos, ¿cuál es la importancia que tú le ves después de esta visita o durante esta visita aquí a México desde Colombia, ¿verdad? Tú como abogada colombiana, ¿cómo ves tú cómo consideras la importancia de este tribunal? ¿Qué relevancia le puedes tú ver? Bueno, un tribunal como estos llega a lugares en donde la ausencia programada del Estado junto con su presencia normalmente a través de la fuerza vienen generando desolación, muerte e impunidad, y precisamente el tribunal llega como un escenario de esperanza, de encuentro, de resistencia, de fortalecimiento organizativo, y su importancia creo que radica precisamente en esto, en que las personas afectadas, los movimientos sociales, las comunidades se encuentren para entender lo que está pasando, para reflexionar sobre las causas de esos agravios, sobre los responsables y beneficiarios de todos estos sufrimientos que la gente viene denunciando, y sobre todo para que después de esa reflexión y entendimiento puedan tomar medidas que transformen esa situación. En el tribunal, si bien se evidenciaron muchas situaciones que tienen que ver todas ellas con el abuso y desvío de poder desde el Estado mexicano, en confabulación con empresas nacionales y transnacionales, que hacen que incluso se esté cuestionando la legitimidad misma de la institucionalidad, que no está respondiendo, que está dejando en la impunidad los casos. Creo que a pesar de todo eso, lo que también aquí aflora es un gran espíritu de resistencia, de transformación, de lucha, que es esperanza no solo para México, sino para el mundo, para América Latina. Creo que hemos asistido como espectadores con un gran privilegio de estar en este escenario de pues situaciones muy importantes para la humanidad, y es la constatación de lo que pasa, pero sobre todo de la intención de continuar, de luchar y de transformar esa situación. Aquí en esta preaudiencia se presentaron 23 casos muy fuertes y probablemente también vinculados pues a otros muchos semejantes a los que ellos mismos se refirieron, sobre todo de campesinos e indígenas. Y hay una respuesta de parte de los dictaminadores. ¿Qué es lo que tú rescatarías como lo más nuclear de la respuesta? O sea, ¿cómo calificarías en otras palabras también al Estado mexicano como denunciado por las comunidades y como agresor, se puede decir, como lo consideraron ellas, de sus comunidades y de sus pueblos? Bueno, nosotros hicimos unas constataciones del análisis en conjunto de los casos que a mi modo de ver pues deberían despertar una alarma social e institucional que signifique una respuesta inmediata a los reclamos de la gente, y esas constataciones tienen que ver con el devastamiento de la vida campesina y de los mecanismos de subsistencia en el campo. Tienen que ver con la disolución del Estado de Derecho y la ruptura de las reglas de juego. Tiene que ver con el uso y abuso de la fuerza en contra de las reclamaciones sociales pacíficas. Y tienen que ver con el traslado de los bienes comunales hacia manos privadas, entre otras constataciones. Creo que esas constataciones en su conjunto, pues lo que dejan ver es la urgente necesidad de que la sociedad mexicana, el pueblo mexicano, debata sobre estos problemas que no solo afectan a las comunidades, sino que toca la raíz misma de lo que son, teniendo en cuenta que aquí se debatió, por ejemplo, el tema del maíz y la transfiguración de su cultura como pueblo originario, y que tiene que ver con la viabilidad misma de una sociedad. Me parece que lo que aquí lanzaron las comunidades es una voz de alarma que debería ser escuchada por toda la sociedad mexicana. Bueno, aquí también está Mónica de Los Hijos de la Tierra, que también está haciendo esta entrevista. Si quieres hacer alguna pregunta, tú también, Mónica, de lo que a ustedes como jóvenes ahorita les interesa, a los jóvenes periodistas. El día miércoles, cuando se presentó la conferencia de prensa en Guadalajara, también se tuvo un foro, y donde nos compartiste un poco la experiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos en Colombia. ¿Qué similitud ves frente a ese proceso que hicieron allá en Colombia al proceso que se está llevando aquí del tribunal? Lamentablemente muchas similitudes. Y similitudes que tienen que ver incluso con factores como el narcotráfico, la presencia de una violencia intensificada en contra de los procesos sociales y organizativos, en contra de la gente, acompañada de una impunidad que es casi total. Esa similitud, pues creo que debería llamar la atención para que el pueblo mexicano no tenga que vivir las mismas situaciones que ha vivido Colombia, y que como el llamado que ha hecho el tribunal durante sus audiencias y preaudiencias, incluida la de ahora, es que el Estado mexicano por fin entienda que su rol de garante, de protector, en el marco de sus obligaciones internacionales, no pueden caricaturizarse, no pueden quedarse simplemente en el papel y dejar la constitución convertida en un cascarón. Tiene que entender que se trata de la vida misma de esta sociedad, y por eso tanto los juicios que se están haciendo aquí, los análisis, la reflexión, la recuperación de la narrativa del pueblo mexicano a través del tribunal, como la mirada que ustedes hagan hacia Colombia, de lo que allí ha venido sucediendo, de la violencia sociopolítica que ha dejado fuera de sus territorios a cerca de 5 millones de personas, con igual número de hectáreas despojadas, pues tendría que ser una alerta para tomar medidas ya, ahora, y que no admiten más aplazamientos. Y vimos también la presencia de jóvenes. Uno de los casos que se presentó fue, de hecho, de chavos y chavas de Palos Altos, donde nos hablaban de qué es lo que pues muchos de los jóvenes rurales viven. ¿Cómo viste la presencia de estos jóvenes, no, de estas mujeres, en los diferentes casos que se presentaron? No, ese fue un caso que es la esperanza. O sea, definitivamente aquí han sucedido cosas muy duras, pero a la vez muy, muy maravillosas, y una de esas fue que los jóvenes estén reflexionando sobre la descampenización de la cultura, de nuestras culturas, que estén reclamando por su derecho a ser campesinos, por mantenerse en su terruño, por mantener su cultura. Eso es de una alegría enorme. Eso creo que es de las cosas más bonitas que aquí sucedió, obviamente pues acompañada con la tristeza que ellos plantean, de ver que cada vez hay menos posibilidades para que los jóvenes del campo se queden en su lugar, amen su cultura, puedan producir sus alimentos, disfruten de su familia y de sus tradiciones. Pero también el solo hecho de que estén pensándose esto como problema y que estén expresando su deseo de revertir y cambiar esa situación, creo que es una semilla de esperanza maravillosa. Estamos platicando pues aquí también junto con los Hijos de la Tierra, reporteros hermanos nuestros aquí en México, con Dora Lucy Arias de Colombia. Y una cosa más que te quisiera preguntarte, ella viene de Colombia, Laura Lucy, vienes desde allá, estamos aquí en México, aquí en medio del llano en llamas del estado de Jalisco. Ustedes ya van, como van bien, parece, nosotros a Colombia la vemos como que ya va viendo el horizonte de la paz y simbolizada tal vez en las pláticas que se están teniendo en La Habana, Cuba, entre la guerrilla y el gobierno. Pero allí cruzaron ustedes por el conflicto de la guerrilla, los paramilitares, el gobierno, la gente, los campesinos, toda la problemática del desplazamiento, en fin. Y ustedes están caminando ya hacia una salida. ¿Cuál es esa salida y cómo la reflejas tú como un mensaje para los campesinos acá en nuestra patria, en México? Nosotros oímos hablar de la reconciliación, del perdón, algo que casi parece incomprensible en medio de conflictos tan enfrentados. Bueno, yo creo que lo primero que me parece muy importante que quede claro es que la violencia sociopolítica en Colombia es un marco de referencia para el conteo de violaciones a los derechos humanos que trasciende el conflicto armado. Me explico. Muchos de los hechos de violación que hemos conocido en Colombia y que seguramente han trascendido las fronteras hacia la opinión pública internacional, se han dado por fuera del conflicto armado. ¿Esto qué significa? Que muchas de las muertes no se producen como si fueran balas perdidas en medio del conflicto o en situaciones de guerra. No. Hay una estructural violencia comprobada y diseñada desde el Estado para el exterminio de organizaciones sociales, campesinas, indígenas y opositores políticos. Esto está comprobado con casos que incluso se tramitan ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como el genocidio de la Unión Patriótica, partido político de izquierda que a la fecha suma más de 5.000 militantes asesinados sistemática y en una actitud sistemáticamente dirigida hacia la eliminación de este grupo como personas que opinaban, que pensaban y que creían en una manera distinta de construir el país. Así podemos recorrer el panorama de otras organizaciones y procesos organizativos que han sido víctimas de esa violencia sociopolítica. Entonces es lo primero, diferenciar, porque claro, estando aquí tan lejos de Colombia, es posible que la gente crea que todas las violaciones se ocurren en el marco del conflicto, como si estuviéramos en un campo de guerra todos los días. No. Allá se asesinan la calle, se asesinan las casas y hay una comprobada estructura de poder organizada que vienen denunciando las víctimas, surge con la connivencia y complacencia del Estado para el exterminio de sectores que no les interesa proteger o que están haciendo determinadas denuncias. Ahora, en relación con la paz y los diálogos que se están dando en Cuba, por supuesto que para nosotros la palabra paz, la palabra diálogos, siempre será bienvenida, siempre cualquier intento de que estos 50 años de conflicto armado cesen va a ser recibida con la mayor alegría y el mayor entusiasmo. No obstante, la aclaración que hacía con anterioridad hace que lamentablemente no seamos tan optimistas, porque como lo mencionaba, dado que la mayoría de las víctimas no están circunscritas específicamente a la existencia de un conflicto armado, pues la terminación de ese conflicto no necesariamente va a implicar el que la violencia sociopolítica se acabe. Por eso creemos nosotros que hecha estas precisiones, estas aclaraciones, queda a la sociedad colombiana hacer estos procesos de reflexión, de análisis, de encuentro que está haciendo el pueblo mexicano a través del Tribunal Permanente de los Pueblos para identificar qué está pasando, por qué está pasando, a quién le interesa que pase y por qué queda en la impunidad, y de esa manera busquemos, igual que ustedes, superar estos terribles procesos de devastamiento, que devastación que también son ambientales, sociales, económicos, y que entendamos que esto obedece a unas políticas internacionales que se conjugan con unos modelos de desarrollo y de acumulación en donde los derechos de la gente no son precisamente lo que más le interesa a quienes quieren acumular en beneficio, obviamente, privado. Las comunidades que presentan sus casos en los tribunales buscan esa justicia, ¿no? Buscan que el derecho sí sea algo que ayude, ¿no? A restablecer, a que se tenga el derecho a vivir en paz. ¿Qué palabras nos podrías dejar frente a este proceso que todavía está en la mitad del tribunal aquí en México, para que las personas que nos están escuchando en diferentes partes se puedan animar y puedan ver que estos espacios también son de ellos, ¿no? Pues yo creo que algo que nos queda claro a colombianos y mexicanos en esta reflexión es que la búsqueda de la justicia es algo demasiado serio e importante para dejárselo a los abogados, los jueces y a la institucionalidad. Son los pueblos, son sus luchas, son sus procesos organizativos los que están llamados a convertir estos escenarios en puntos de reflexión y de transformación de estas realidades. Pues muchas gracias. Aquí a Dora Luz Arias, y bienvenida a México, aquí que has llegado de Colombia, para que regreses pronto y podamos seguir en este intercambio tan fructífero como fue este Tribunal Permanente de los Pueblos. Su destino, que